Alcoba sin censura. Uh-huh. Les voy a mostrar algo ahorita aquí internamente. Cómo funcionaba Alcoba sin censura, que lo hacíamos a través de streaming. Ajá. Con dos niñas. Toda la temática era pues hablar del sexo y todo eso. El horario era de 9. Se empezó después de 9 a 11 y ya lo último era de 9 a 2 de la mañana. Eso se conectaban 700 hasta 1000 personas por Instagram. Joder. Ok, listo. Bueno, pues tenemos la opción de hacerlo porque apenas estamos organizando nuestra parrilla y tenemos algunos espaciecitos. Más adelante viene para eso de las 5:30 de la tarde, estará con nosotros uno de nuestros amigos que será encargado de la parte paranormal. También tendremos aquí en nuestro programa. Es bastante interesante, ¿no? El tema paranormal. Recoge mucha gente. Por ahí les digo, yo tengo un contacto impresionante. Si les interesa, en algún momento podemos llamar a... Después de que aquí no nos cojan los micrófonos, se prenda un carro. O que apaguen el ventilador con este calor. Tengo ahí en el celular el contacto de este señor de... ¿Ellos están aquí? Ajá. Sí, lo tenemos. El español, el tío. Hay que traer ese tío aquí. Hay que traer el tío aquí españolete, carajo. Ese estuvo aquí en la casa con el tabaco, ¿no? Y le jalaron los pelos. Sí, lo asustaron. Pues entonces estaremos más adelante conversando con él, pues hará parte de nuestro equipo. Pero bueno, hablemos de actividades. ¿Qué viene a ir en estos momentos con... Ayer estuvimos con la banda Los Lobos en el Palo Cauca, en las ferias de la Virgen del Carmen. Estaban celebrando allí. Estaba impresionantemente lleno. Ajá. De Santander, de Quilichao para allá, no conté un tapabocas. Ajá. Entonces ahí donde cójame trompo con una uña. Las ferias de allí estuvieron excelentemente, estuvieron muy buenos. Estuvimos con la banda Los Lobos, un show espectacular. Ajá. De verdad casi no nos dejan bajar de tarima porque baja, es que el Cauca para allá es como el puente, como el disco de Grupo Niche. Estuvo muy bueno. Estuvo Play Sound Producciones, mi empresa, estuvo a cargo del montaje del escenario en tarima con los chicos. La sacamos del estadio, ahora te comparto videos, vamos a subir en redes. Muy bueno, Play Sound Producciones, pueden allí tener todo para su evento, pueden hacer concierto, 5,000, 10,000, 20,000, 100,000 personas. Tenemos para estadio, ya gracias a Dios, pantallas LED, cabezas móviles, en bodega hay 48 más 150 par LED, o sea, hay buen montaje. Okay. Sí, hay una buena estructura también tenemos. El próximo sábado 31 de julio estaremos ubicados con un evento simultáneo, que será la muestra de emprendimiento, y tendremos también el concierto con Jesse Uribe, Jorge Celedón, con Maelo Ruiz, Jonales Castaño, y también estarán por supuesto Los Lobos. ¿Cómo estamos preparados para este evento del 31? Bueno, el evento del 31 pinta muy bueno, pinta excelentemente, gracias a Dios, pues todo, Dios quiera que mañana pues no se va a dañar la ciudad, o digamos Colombia entero, que nos dejen trabajar, porque de verdad necesitamos activarnos. El concierto pinta bueno, es más, vea el juguete que trajimos para hacer buenas tomas. Ese juguete está impresionante. Sí, déjeme decirle que es una cosa, la locura, le va a gustar a mucha gente que lo pueda tener allá. Y invitamos también aquí a la cabina al señor Martín García, que está con nosotros en la tarde del día de hoy, ¿no? Sí, vamos a tener allí en un circuito cerrado, pues habíamos hablado, ¿no? De poder nosotros entrevistar a los artistas, de poder estar allí parchado con ellos, hablar en camerino, que vamos a hacer, pues Jaime es el que sabe más, ustedes, bueno, los que están más a cargo, que nosotros vamos a estar a cargo de producción, de video, cositas así, para que la gente que se conecte allí en www. ¿Ya el stream está funcionando bien? Sí, señor, estamos viendo. Perfecto. Bien. Me tiene hasta nervioso. 4K, tenemos cámaras 4K. La cámara lo tiene asustado. Que se vea todo bien bonito, entonces, para que este concierto sea agradable. Martín, hablamos, el que sabe más del tema, García. ¿A partir de qué hora es que lo de la feria gastronómica? Martín García, bienvenido, las buenas tardes a la sucursal Radio Televisión. Tenemos evento el próximo 31 y estamos hablando precisamente acerca de las incidencias. ¿Qué estará sucediendo? ¿Qué estará ocurriendo? ¿Y qué va a encontrar la gente en esta oportunidad en el concierto? 31 de julio, voy a estar en la Fonda Rancho, Cañas Gordas, Cali, Colombia. Bueno, ahí está Maelo Ruiz. Vamos a hacer otra vez. Maelo Ruiz. Vamos a poner el audio ahí del saludo que nos envía el señor Maelo Ruiz. Este 31 de octubre, Beber, del 31 de julio. 31 de julio, 31 de julio. En el evento Cañas Gordas. Aquí estamos acondicionando, papito. Sí, eso es lo bueno. Que todo es en vivo. Eso es lo bueno de la radio. Ok, listo, ya saben ustedes, Jesse Uribe, Jorge Celedón, Maelo Ruiz, Jonales Castaño, y estaremos también con Los Lobos. ¿Cómo se pueden ustedes informar acerca de este evento que estaremos realizando en este final de mes? Pues a través del 316-295-5176. Otra línea que es el 315-844-4888. Ahí está pues la información que ustedes necesiten para poder separar sus palcos o, por supuesto, enterarse de qué es lo que va a estar sucediendo. En estos momentos, Martín, las buenas tardes, bienvenido. Hola, hola, buenas tardes a todos. Aquí contento de verlos, hombre, ya bajó esa luna. Está bien fuerte, ¿no? Llegó, sí. Llegó quemadito, ¿no? Ahora, pero llegué quemado fue porque ayer fuimos a hacer la avanzada al cerro y usted... No se haga el de las gafas. A mí no me dijeron nada. No, no, no, sígame echando al agua. Usted sígame echando al agua. No. Cuando le dije, va a subir, dijo, subirás. No. Oíste, si tiene más. Bueno, pues, ¿no? Eso. Epa, sí, señor. Y entonces, pues bueno, pues aquí estaremos pendientes para el día de mañana. Pero el 31, entonces, para finalizar con nuestra nota especial, hablemos de la bioseguridad, hablemos de la presentación, lo que va a ver el 31, porque tenemos también una muestra, esa muestra. Cuéntenos un poco acerca de ello. Bueno, va a ser una muestra empresarial que se va a llamar así: Caleño compra Caleño, uh-huh. Así va a ser. Van a estar más de 30 emprendimientos. Uh-huh. Acabamos de salir de la Secretaría de Desarrollo, una reunión extensa. Estuvo los gremios de Asobares, Acoes, uh-huh. Asocolwet, bueno, Asogremios. Uh-huh. Todos se han unido para apoyar esta gran muestra empresarial, que será el día 29 y 31, en el mismo lugar donde se va a cerrar con una exposición en tarima artística. Uh-huh. Donde van a participar Jesse Uribe, Maelo Ruiz, va a estar Jonales Castaño y Jorge Celedón, y también Los Lobos. Invitados van a estar Los Lobos y la Orquesta La Fuga. Correcto. En esta muestra empresarial se tendrá la oportunidad de conocer los emprendimientos que en estos momentos los caleños, estamos hablando Caleño, compra Caleño, los caleños han tomado como alternativa después de nuestro tiempo de pandemia. Sí, la llamada, la invitación es, el llamado es a que participen, que asistan. Esto más que todo es una reactivación de la ciudad, que uh-huh. era lo que estamos invitando, ¿no? Que acompañemos. Va a haber muestra de calzado, uh-huh. Marroquinería, instrumentos musicales. También van a estar Asocolwet, la empresa de eventos, de salones de eventos. Uh-huh. Van a estar haciendo unas exposiciones bien bonitas para la gente que tenga sus fiestas de 15 años, matrimonios, todo eso va a ser algo muy bonito. Va a haber muestra de comida vallecaucana. Eso va a estar muy, muy bueno, la muestra empresarial, el día 30 allá en Cañas Gordas. Correcto. El 31 ya también estamos en la muestra. El concierto como tal abre a las 5 p.m. Por ahí tenemos un artista que nos va a invitar, nos va a hablar desde Puerto Rico, nos acaban de llamar. Vamos ahí mientras el ingeniero cuadra el audio. Sábado 31 de julio voy a estar en la Fonda Rancho Cañas Gorda, Cali, Colombia, junto a mis amigos La Tripleta J, Jorge Celedón, Jesse Uribe y Jonales Castaño. Te lo dice otra vez, quien quema el oro y cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, el que no vaya, te va a doler. Tiene clara, Maelo, ¿no? Sí, está bueno, cuchi, está bueno. Cuchi, cuchi, cuchi. Esa será la presentación, precisamente el artista central de nuestro concierto, pues ahí estará Maelo Ruiz. Pero hablando de la muestra empresarial, hoy estamos a 19 de julio. La muestra será el 30-31, 29 al 31. Sí. Entonces, ¿hay tiempo todavía para que mi empresa, mi emprendimiento pueda vincularse a esta muestra? Sinceramente no, ya está el cupo. Ajá. Se metió mucha gente. La respuesta fue buena. Fue positiva, sí. La invitación ahora es a que asistan, a que nos acompañen. Y que lleven todo lo que tienen que mostrar de sus diferentes lugares, ¿no? De calzado, de marroquinería, de instrumentos musicales, del área de la salud, de gastronomía, vallecaucana, para que igual caleño compra caleño, que es lo importante, ¿no? Sí, que saquen todas las caletas que tienen guardadas. Ah, oh, por Dios. Sí, que guardaron en pandemia. Bien platica. Todo lo que se necesita es su presencia, así que son los invitados especiales para el próximo sábado 31 de julio, cuando tendremos el concierto. Los invitados especiales son ustedes, con todas las medidas de bioseguridad. Por supuesto, ya saben, la línea 316-295-5176 para que se pongan en contacto con nosotros. La invitación está hecha. Los artistas están confirmados y, por supuesto, tendremos entonces una muestra empresarial que terminará con una tremenda rumba, terminará con una tremenda fiesta en la cual usted podrá disfrutar de los distintos géneros musicales. Estamos hablando que si usted se va a tomar unos guaritos con lo mejor del despecho y la música popular, podrá combinarlo con el vallenato y luego podrá irse con la salsa para darle con duro a eso que se llama la música popular. Y hay una buena noticia, ¿no? Veníamos con las UCI por encima ya del 99%. Sí, señor. Pero he tenido noticias que han ido bajando. Estamos a hoy, estábamos, hasta 90, ayer estábamos en el 91. No, estábamos en el 84.9%. Ah, mire, ya bajó. Bueno, entonces, estamos en ¿dónde la verificaste? Porque el decreto nacional es que ciudades que estén 85% por debajo de la ocupación UCI tienen vía libre para trabajar. Entonces, ahí me acaban de confirmar que estamos al 91 y que sigue descendiendo. Te la envío ahorita, que la tengo, porque léela, para que la leamos aquí, porque claro, esa es importante. Una noticia, es importante. Mientras buscamos esta información, hablemos de lo que nos corresponde, mis señores, en el día de mañana. Para mañana, la movilización del 20 de julio, nos permitimos declarar que, número uno, habrá ley seca hoy lunes 19 y martes 20 de julio, desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Se ha declarado alerta amarilla para el sector de la salud, alistamiento de primer grado para toda la institucionalidad y la presencia de gestores de paz. La protesta es un derecho constitucional, sin embargo, el vandalismo y la anarquía son una acción contraria. Así que ya saben ustedes, para mañana entonces estaremos ubicados con una protesta, podemos decirlo así, nos unimos al paro, pero de una forma deportiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Subiendo al Cerro de las Tres Cruces, ahí estaremos con la presentación de nuestra estación, la sucursal, siempre vinculada con los grandes eventos. Se contará con la presencia de más de 3.500 uniformados, nos dicen las entidades encargadas, para el día de mañana como refuerzo en la ciudad. La Fuerza Pública está realizando operativos de control en todos los ingresos de la ciudad. Desde el puesto de mando unificado PMU se estará monitoreando de manera permanente los diferentes espacios de la ciudad de Cali. Así que esperamos sencilla y llanamente que nuestra ciudad pues no pase, no llegue situación que pase a mayores, porque como decíamos anteriormente, los buenos somos más. Sí, señor. Sí, señora. 5:14 aquí en la sucursal Radio TV. Vamos con esa espectacular canción y ya regresamos con la información de la Susi y Martín, porque sí las tenemos acá, me está descargando ya el boletín. Entonces, apenas tenga toda la información completa, regresamos aquí a la sucursal Radio TV. Escuchas la sucursal Radio. Sangra por ti y sin razón te burlas de mí. Voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida no se maltrata si tú así, de manos con otro eres una infeliz. Imposible cambiar tu modo de ser. Lo tuyo es vanidad, qué pena me da. Mi

las cosas te diría. Mira mi hermano basado a mi inteligencia, pero qué bueno. Canta usted, canta usted, canta usted, canta usted, canta usted, canta usted, canta usted, canta usted. Lleva la parrilla. Galopa espera moro, lleva la parrincón y aprieta, pero aprieta la aprieta la china, lleva la parrincón y aprieta la, caballero mira me muero, lleva la parrincón y aprieta la, aprieta la aprieta la cosa buena, lleva la parrincón y aprieta la, pero lleva la rincón y aprieta la, lleva la parrincón y aprieta la, llévala, llévala, llévala. Sucursal Radio. Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher. Estamos ya sobre las 5 de la tarde, 25 minutos, 5 de la tarde, 25 minutos, viajando a través del maravilloso mundo de la música en www.lasucursalradiotelevisión.com. Son movimientos extremos. 5 de la tarde, 25 minutos, y ya son, ya saben ustedes, tienen la invitación especial para el día de mañana. A partir de las 9 de la mañana estaremos ubicados en el Cerro de las Tres Cruces. Allí vamos a estar disfrutando de lo mejor del ejercicio. Tendremos la oportunidad de hacer turismo ecológico, podremos disfrutar del aire puro. Así que los invitamos para que se pongan su camiseta de Colombia, Selección Colombia, y con nuestro amarillo, azul y rojo estaremos escalando las gradas de nuestro Cerro Tutelar. Invitados especiales, claro que sí, tendremos invitados especiales, les tendremos una gran sorpresa. Así que chicos, chicas, vamos a subir mañana, 20 de julio, a partir de las 9 de la mañana en la sección de gradas. Ahí estaremos con la sucursal radiotelevisión.com. por Dios, 5 de la tarde, 26 minutos. Ahí me cansé. Ay, por Dios. 5 de la tarde, 26 minutos. Durante el fin de semana, mi estimado Alexander, vamos a iniciar pues what con estos momentos con Alexander a la carrera. Vamos a hablar de lo que ha estado aconteciendo durante este fin de semana. ¿Qué pasó? ¿Qué se dio? Porque los equipos de la ciudad de Cali precisamente dieron sorpresa. Sí, si usted es hincha del Cali, es hincha del América, le cuento que tuvo grande y grata información porque su equipo, el Cali, ganó 2-1 en Santa Fe de visita. Ante Santa Fe ganó 2-1 con goles de John Vázquez y Andrés Balanta. El América, por el contrario, ganó 3-1 ante el equipo que estaba jugando. Se me olvidó el nombre. Ay, Dios mío, bendito. Contra el Junior, imagínate. Contra el Junior, solamente me olvidó el nombre. América hizo con goles de Javier Ortiz, Rodrigo Ureña y Adrián Ramos. Estaban haciendo. Y el conjunto embajador, en este caso Millonarios, también ganó 1-3 con doblete de Fernando Uribe y un tanto de Emerson Rodríguez ante el Pasto de visita. En el partido que abrió la primera jornada, Medellín y Águilas Doradas empataron 1-1. Nacional también sumó un solo punto en su empate 2-2 contra Envigado. Y la sorpresa de la fecha fue que Quindío, de su regreso exitoso a Primera División, le ganó a Jaguares de Córdoba 2-0. Bucaramanga también celebró en su visita a Patriotas con un triunfo 2-0 con goles de Brian Fernández y Andrés Sarmiento, fueron los autores de los goles. La fecha se va a completar hoy lunes con los partidos de Tolima Pereira, que en ese momento va 0-0, Once Caldas Huila y Alianza Petrolera contra la Equidad. También tuvimos este fin de semana el Gran Premio de Silverstone en Londres, en Inglaterra. Y hubo una cantidad de problemas que le comentara, hermano. Mejor dicho, écheme una resulta huellita. Que arrancando la carrera, pues obviamente pues todos arrancan paraditos, por así decirlo. Y en la curva de Keops, que es una de las curvas más rápidas del circuito, que va a más de 315 kilómetros por hora, el señor Lewis Hamilton le pegó en la rueda trasera a Max Verstappen, lo sacó de carrera. El impacto que Max Verstappen tuvo sobre las llantas de seguridad fue de más de 40 veces su peso corporal. Caramba. O sea que esos carros resisten durísimo, pero igual la única penalización que tuvo Lewis Hamilton fue de 10 segundos en la carrera, que los podía completar con una parada en pits. Y al final resultó siendo el ganador del Gran Premio de Gran Bretaña. De Gran Bretaña. Lo que dicen por allí es que lastimosamente esa penalización no le sirvió para nada. O sea, no fue una verdadera penalización porque él siguió en la carrera y logró ganarla. En cambio, su competidor directo por el título, Max Verstappen, sí quedó fuera de los puntos y no pudo sumar en esta espectacular competición. Checo Pérez quedó en noveno lugar, sumó 2 punticos para el campeonato de constructores. Charles Leclerc, que es el de Ferrari, quedó en segundo lugar y Valtteri Bottas quedó en tercer lugar en la carrera del Gran Premio de Silverstone en Inglaterra. Y también allí sigamos con el ciclismo, que ya se acabó el día de ayer el Tour de France. Y el rey mantiene su corona. Pogacar es el campeón del Tour de Francia y ganó la etapa. El belga Van Aberhart ganó la etapa, el colombiano Rigoberto Urán, que fue el mejor colombiano, quedó décimo en la posición. Y el tercero quedó Richard Carapaz como latinoamericano en el equipo Ineos. A propósito, quería hablarle, en Ecuador están de locura. Están de locura, pues la primera vez que un ecuatoriano sube al podium del Tour de Francia. Nosotros ya lo hemos hecho en varias ocasiones con Nairo Quintana, con el mismo Rigoberto Urán, y el año antepasado, en el 2019, cuando quedó Egan Bernal como campeón del Tour de Francia, pues que fue una de las mayores alegrías. Eso más o menos vendríamos ubicándonos como cuando el jardinerito Lucho Herrera empezó a hacer sus presentaciones. El jardinerito empezó a hacer sus pininos, y más con esa competencia, esa etapa en la cual se cayó, que se rompió y de todo. Eso fue en la Vuelta a España, ¿no? De Vuelta a España. Sí, señor. Genial. Entonces empezamos a tener ya resultados y empezamos a ver a esos con nacionales. Y se vienen jóvenes muy fuertes de parte de Colombia. Estamos hablando de Colombia. Pogacar apenas tiene 23 años. Que es uno de los más jóvenes, pero se viene Higuita, se viene el que le estuvo ayudando a Egan Bernal en el Giro de Italia. Es un joven espectacular, también Superman López, Y Nairo todavía está vigente, pero ahí hay tema. Eso, el tema de Nairo. Con Nairo podríamos decir que ya le está llegando su cuarto de hora, amigo. Sí, igual que le dijeron a Rigoberto Urán hace 2 años que ya para qué seguía, y mira hasta dónde llegó. Ajá. Estuvo hasta la última semana en el podio, en el segundo lugar, pero pues como es normal, llega la pájara que le llaman en el ciclismo, los días malos, y le tocó lamentablemente en la última semana, donde perdió todo lo que había ganado en las 2 semanas anteriores. Esa situación se da en todo tipo de actividades. Un día es positivo totalmente y al siguiente día pues puede fallarle. Totalmente. Puede fallarle todo. Lo mismo le pasó a Egan Bernal en el Giro de Italia, pero afortunadamente tenía a Luis Felipe Martínez, lo tenía allí de gregario, y lograron que él no perdiera tanto tiempo en esos días que estuvo malo en el Giro de Italia. Bueno, también en la NBA, los Bucks superó a los Suns y queda a un triunfo del título de la NBA. O sea que eso se puso caliente en la NBA con toda esta información. Adicional a esto, mientras tanto, el Tottenham le encontró reemplazo a Davinson Sánchez. ¿Qué tal está? Ay, Dios mío bendito. El defensor colombiano baraja múltiples opciones ante la llegada de un reemplazo suyo a los Spurs. Cinco de la tarde, 32 minutos, y estamos en nuestra zona deportiva con Alexander a la carrera. Ya saben ustedes, nos encuentran como www.lasucursalradiotelevisión.com y muy pronto nos encontrarán también en toda la ciudad con los 96.2 de su FM. Estás escuchando La Sucursal. Nosotros somos a Alexander Carrera, Jaime Eduardo Riascos, acompañándolo siempre de a partir de las 3 de la tarde y hasta las 7 de la noche con lo mejor de la información. Finalizamos los deportes por el día de hoy. La información, pues agradecido, mi estimado Alexander. Exactamente, así estamos. Mañana tendremos más información de los partidos que se están jugando el día de hoy de la Liga Betplay de Mayor. Y también se viene, por allí se vienen los partidos de la Liga Sudamericana, de la Libertadores. O sea, vamos a tener europeo también. Todavía no han arrancado en Europa. No, todavía no hemos arrancado en Europa porque están con el tema de fichajes y todo este cuento. Pero ya pronto va a arrancar también la Liga Española, la Bundesliga, la Liga Italiana. Entonces todo se viene y vamos a tener un completo detalle de todos los partidos, eventos, deportes, de todo lo que se nos ocurre aquí en la Sucursal Radio TV. 5:34 minutos. Seguimos adelante con nuestra música, con nuestros éxitos.

Y allí en el Cerro de las Tres Cruces, pues haremos nuestra presentación en este día súper especial que se ha convertido en un símbolo para nuestro territorio nacional. Estamos hablando de nuestra gran revolución. Pues ahí estaremos haciéndolo a nuestra forma, lo estaremos haciendo con un paseo, una caminata ecológica, y estaremos haciendo el recorrido pues hacia la cúspide de nuestro cerro tutelar. Y ustedes son invitados especiales. Debemos llevar la camiseta de Colombia, la camiseta que usamos con nuestro tricolor nacional para vincularnos a esta subida de cerro. Y si no tiene la camiseta, pues entonces vamos a llevar camiseta blanca. Esa es la que identifica nuestra salida ecológica. 5:49 y pues tengo invitado especial a esta hora de la tarde. Vamos a hablar con nuestro queridísimo DJ Magic. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás, hombre? Hola, muy buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Ah, hombre, lo más de bien, gracias por aquí. Contento por tenerte a esta hora de la tarde y sobre todo porque hemos estado hablando de planeación de nuestra estación con los distintos programas, con los distintos episodios que estaremos viviendo. Y por supuesto, queremos hablar contigo y que nos cuentes un poquito. Ya le diremos a los oyentes por qué estás aquí. O ya se lo imaginarán también, ¿no? Pues ¿qué significa lo paranormal? El paranormal significa del sujeto que funciona bien. Uh-huh. Se paranormal. Se paranormal. Sí. Ah, bueno. El mundo paranormal, hablemos del mundo paranormal. Bueno, el mundo paranormal es algo que la gente sabe que existe, pero no cree en él. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué se encarga la actividad paranormal? De confirmar que sí existen los fantasmas, que sí existen las brujas, que sí existen los exorcismos, los ovnis. Ajá. Bueno, en fin, todo lo que tú creas que no existe, que hay mucha gente que dice, no, eso es pura mentira, eso no, en realidad no existe. Ajá. Es el que termina diciendo no creo en brujas, pero que las hay. Exactamente, ajá, hasta que lo asustan. Ah, ok. Entonces, eso es lo que encierra la palabra paranormal. Uh-huh. Lo que no se cree, lo que se sabe que está ahí, pero no lo crees, no sí. lo quieres creer. Correcto. Hablemos un poquito de la historia de Héctor. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo llegó al manejo de esto de lo paranormal? ¿Con quién trabaja? Así sucesivamente. Bueno, la verdad que esto fue algo fortuito en primera instancia, porque me sucedió algo personal con una bruja, una bruja a la cual se le denomina vampiro. Ajá. Antes de eso, pues yo ya estudiaba todo lo que tenía que ver con las energías. Sí. Y pues me leía libros para entender de qué se trataba. Uh-huh. Entonces, una señora me hizo una serie de masajes en la espalda sin quitarme camisa ni nada de eso, lo que usted está pensando, ¿no? Uh-huh. Algo muy, muy profesional. Uh-huh. Y la señora me hizo llorar. Sí. De la nada me hizo llorar como un bebé. Ajá. A moco tendido. A moco tendido. Bueno, era algo como muy explicable porque yo hace poco había perdido un hermano. Ajá. Entonces yo lo uní a eso. Y la verdad que después de eso me sentí como muy tranquilo, muy, muy. Ya me había quitado el peso encima de ese sufrimiento. Después llega el momento de dormir. Dejé de dormir desde a la hora que usted acuesta en la noche hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana me daba sueño. Entonces me levantaba tipo 12 del mediodía y era que no podía dormir de noche. Me levantaba cansado, ojeroso. Y como al mes, más o menos, volví otra vez a la parte donde estaba la señora y había una de las viejitas que saben los cuentos del barrio. Uh-huh. Y nos dice que habían comprobado que la señora era una bruja, bruja vampiro. Sí. Y ahí comencé a investigar qué era, cómo se podía quitar esas cosas, y de ahí para adelante comencé a investigar todo lo que es cosas paranormales. Ajá. Sí, comencé a creer que sí hay brujas, comprobado, ¿sí? Que así hay fantasmas. Ya después de eso adquirí como una sensibilidad ante la energía de las personas. Sí, correcto. Sí, no veo cosas ni nada de esas vainas, no, ni tampoco he hecho las cartas. Veo gente muerta. No, no, nada de eso. ¿Cómo es que desde la novela, más o menos? ¿No? Ok. ¿Ese es el sexto sentido? Sexto sentido. Y ya después que hablando contigo, nos fuimos para una emisora. Sí. Para Radio Planeta. Ok, nos vimos para Radio Planeta, en el cual empecé en forma lo que es ahora Planeta Paranormal, la página mía. ¿Sí? ¿Con quién trabajo? Trabajo con un padre que es exorcista. Es uno de los pocos padres... A, a, a,